salir. Tengo que salir de aquí. ¿Pero a dónde voy? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡No abre! Tampoco está. No. No puede ser. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? ¡Maldita sea! ¡Abre! ¡Abre! Sí, aquí, aquí. Lucila, Lucila. Me está buscando. Viene por mí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. Lucila. Lucila. Lucila. Lucila, querida, ¿estás aquí? Vamos. Tú y yo sabemos que sí. Te ruego que no me hagas jugar al escondite, pues soy una excelente jugadora. ¿Dónde te escondes, pequeña? ¿Será bajo la cama? ¿O en el armario, quizás? No. No. Vaya, pero qué sonido tan peculiar. ¿De dónde vendrá? Ah, quizás sea... ¡de aquí! No, no, por favor, no. Lucila, por favor, no. ¿Por qué lloras? No, por favor, no. Vamos, por levántate. No. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Silencio, linda. Aquí las órdenes las doy yo. Basta, Lucila. Mira nada más cómo estás. ¿Qué diría la gente si te viera así? Humillada y tirada en el suelo. Cuando eras la viva imagen de la elegancia. Pero la vida da muchas vueltas, ¿no es así? Hace un tiempo te metías con mi marido, justo en esta habitación. ¿Recuerdas? Señora, no, por favor. Justo donde se conocieron, en un cuarto de hotel. Claro, él un empresario hospedado y tú, una vil gata caliente. No, no, señora, por favor. No, señora, no. Ya cállate, Lucila. Regresar de donde saliste, de un hotel de cuarta. Nos vemos, Lucila. Nos volveremos a ver en el infierno.